mejor. Más GPS, más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. Sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones! Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Hola, hola a todas, todos, todes. Les voy a dar la bienvenida o saludarles nuevamente a esta emisión del Arde Mami en este ciclo que hemos titulado Ni Perdón Ni Olvido, Castigo a los Asesinos. En septiembre, en nuestra memoria, dedicado a quienes buscan a sus desaparecidas, desaparecidos, desaparecides. Dedicado también a las desaparecidas, a los desaparecidos y a les desaparecides. Pues ya saben que en este programa nos encanta hacerla de emoción y tener ahí conflictos técnicos para arrancar con todo estos Arde Mamis y estos a lecturarnos y a musicarnos y toda la producción que tenemos de Las Morras Chambeando. Les comentaba en el primer bloque que justamente el 30 de agosto es el Día Internacional donde se conmemora, se recuerda, se denuncia políticamente a los agresores, a los asesinos, a los secuestradores de estas personas desaparecidas. Es el Día Internacional del Desaparecido, de la Desaparecida. En Morras Chambeando tenemos en la audioteca, tenemos un programa justamente dedicado a los testimonios de las sobrevivientes y de las familiares de las desaparecidas en esto que se ha dado por llamar la guerra sucia, pero pues que más bien fue un terrorismo de Estado, como lo que ocurrió en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, es decir, en todo el sur de la Vía Yala, en el centro y en el sur de la Vía Yala. Entonces, en Las Morras Chambeando no queríamos dejar pasar este programa, estos temas, y también señalar que septiembre es un mes bien importante para el sur, que también fue un contexto de movilización social, política importante. Fue también el golpe de Estado hacia el gobierno de la Unidad Popular en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Y en algún programa, en algún Arde Mami también de Las Morras Chambeando, donde estuvimos platicando con las compas de Nos Queremos Vivas Nesa, justamente hablábamos también de la importancia que tiene el 11 de septiembre gringo. No por el autoatentado que hicieron en torno a las Torres Gemelas, sino que marcó una política migratoria bien importante para el mundo, una política migratoria bastante terrorista, y no podemos olvidar que las personas que se están movilizando fuera de sus territorios por mejores condiciones de vida, lo están haciendo también porque estos gobiernos intervencionistas, imperialistas, que están buscando la supuesta libertad y la supuesta democracia de estas sociedades, pues han generado un conflicto político, económico y social que ha derivado sí en las crisis humanitarias, pero en las crisis económicas, que también buscan que podamos movilizarnos libremente por el territorio. Entonces, pues sí, justamente septiembre es un mes bastante importante, el día de la desaparecida, del desaparecido, del desaparecide. También en el 30 de agosto nos parece que es súper importante retomarlo acá, y pues por eso hemos decidido hacer este ciclo de que encabeza la memoria. También señalar que, bueno, este ciclo empezó el fin de semana pasado. Estuvieron Malu y Connie en la transmisión. El programa ya lo pueden encontrar en la audioteca de Archip. La liga para la audioteca de Archip está en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y pues nada, vamos a continuar con este ciclo. En esta ocasión vamos a estar hablando y charlando sobre lo que pasa en México con las desapariciones que tienen un contexto de décadas en este país, a partir de los 50, 60, que se volvió una política de terror y una política de desmovilización política en el marco de la mal llamada Guerra Sucia, que más bien fue un terrorismo de Estado, pero que esta práctica de terror sigue vigente, ¿no? En este país con más de 100.000 desaparecidos, reconocidos o denunciados, pero no sabemos exactamente la cantidad. Ahora Luna nos estará platicando un poco de esto, de las cifras, qué tiene que ver con las cifras. Y nada, también estas políticas migratorias que hablábamos del gringo, pues tienen que ver con este título que hemos dado al programa de hoy, que es Los efectos de un país militarizado, porque es precisamente a estas fuerzas públicas a las que se les ha encargado como el control del tránsito de las personas, ¿no? Y con todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, pues después de esta nueva bienvenida, que nos da mucho gusto tenerles acá, como siempre, decirles que las redes sociales están abiertas, estamos todas atentas ahí. Les mando un saludito a la Malu, a la Connie, a la Lunita que está acá y está en los sures y está en todos lados con su hermosa voz. Ya estará compartiendo con nosotras, con nosotros, algunos datos también importantes sobre este tema. Y bueno, nada, quería comenzar señalando, hemos decidido llamar los efectos de un país militarizado por lo que ocurrió recientemente, justamente en agosto, el 25 de agosto, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, mandó una iniciativa de reforma de ley para que la Guardia Nacional, que es una fuerza pública de seguridad al mando de las organizaciones civiles, es decir, al mando de las personas, de nuestros representantes políticos, pasara al control o gestión de la SEDENA, que es la fuerza pública para los militares. Esto ha generado un montón de conflictos porque tiene repercusiones bastante importantes al darle más presupuesto económico, al darle más poder y al darle más funciones con mayor autonomía a las Fuerzas Armadas del país. Esto me parece que solo es una formalización, porque desde que la Guardia Nacional se conformó, los mandos o los jefes o quienes gestionaban las órdenes, el 80% eran ya militares, mientras que la gente de abajo eran incorporados de la Policía Federal, que fue absorbida por esta organización de la Guardia Nacional, que tiene su implementación justamente al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto tiene implicaciones bastante importantes porque se ha dado de una manera gradual. Los militares, si bien siempre han tenido autonomía, no hay transparencia, no hay rendición de cuenta en sus acciones, esto implica generarles más poder, más autonomía y menor como un rango de control o menor rango de supervisión o menor rango de observar qué es lo que están haciendo en las calles, ¿no? Iniciábamos precisamente este programa con un audio de Andrés Manuel López Obrador en campaña, ¿no? Volviendo al tema también de la democracia, volviendo al tema de pues estos memes, ¿no? De cuando estamos en campaña, pero pues ya cuando estamos en el poder, que justamente hablaba de las repercusiones y de los efectos que tiene la presencia de los militares en la calle, ¿no? Ahorita estaremos hablando un poquito más de eso, solo señalar el contexto en el que pues se inserta también este programa y que nos parece súper interesante porque en el marco de las desapariciones forzadas, los militares tienen toda la responsabilidad o la mayoría de responsabilidad. Entonces, vamos a escuchar un audio de Luna, que está por acá, y luego una canción y regresamos a charlar un poquito más sobre la militarización de México. Nada que festejar el 10 de mayo. Madres buscadoras de personas desaparecidas. Luz Elena Montalvo ya solo cree en Dios. Todos los demás le han fallado. Mientras camina por Avenida Reforma este 10 de mayo en la 11ª Marcha por la Dignidad, acompañada por miles de madres buscadoras de hijas e hijos desaparecidos, Luz Elena dice que a ella ya le falló el Ministerio Público de Saltillo y la Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, las Comisiones de Derechos Humanos y los políticos. Ya solo le queda Dios, insiste. Se considera católica, aunque hace tiempo que no asiste a una misa. gasta los domingos y buena parte de la semana en las brigadas de búsqueda organizadas por las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC. Desde que el 23 de junio de 2009 le desaparecieron a su hijo, Daniel Roberto Dávila Montalvo, arquitecto de entonces 23 años, Luz Elena dejó de creer en el perdón. Yo sé que esto se contrapone con las creencias católicas que una tiene, advierte, pero ¿cómo seguimos creyendo en el perdón con lo que está pasando en este país? Nos han dañado en lo más hondo de nuestro corazón. Perdonar va a ser muy difícil, imposible quizá. Es 10 de mayo, Día de las Madres. La concentración comenzó este martes en la explanada del Monumento a la Madre en la Ciudad de México. Tras algunos dolorosos testimonios de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, un grupo de ministros de culto de diferentes doctrinas ofrecieron una breve ceremonia interreligiosa para consolar el dolor de las madres. Presbiterianos, anabaptistas, anglicanos y católicos invitaron a todos los presentes a entrar en comunión con el dolor de las madres. Al fondo, un sacerdote de la espiritualidad prehispánica llenaba de copal el aire. Bueno, en esta sección también aunado a lo que ya comentó Vivi sobre la militarización del país, justamente pues es hablar de el contexto actual de las personas desaparecidas en México. Este texto que acabo de leer se publicó en Corriente Alterna. Corriente Alterna es un medio de la UNAM y bueno, de Cultura UNAM, integrado cada año por estudiantes que bueno, realizan estas notas, y pues justamente quería comenzar hablando de este contexto desde pues el sentir, ¿no?, la voz y la contextualización pues justamente desde el testimonio de una madre buscadora. Y bueno, pues como ya lo menciona ella, ¿no?, comienza hablando de cómo el Estado les ha fallado en este proceso de búsqueda, ¿no? Y tiene que ver con esta postura que creo que nosotras sostenemos en el Morras Chambeando, ¿no?, que el Estado y el Ejército y sus instrumentos, sus instituciones, sus filas de ejércitos, pues son cómplices, ¿no?, de este contexto que vive nuestro país. Y pues queremos también aquí hablar de de la desaparición forzada, con mucho respeto, con empatía, ¿no? Y también me parecía importante comenzar con un testimonio personal de una madre buscadora, porque bueno, no vamos a hablar de cifras, pero pues sí es necesario decir que no, que las personas desaparecidas no solamente son cifras, no son nombres, son vidas, son familias, son sueños, son pues justamente personas, ¿no? Entonces, que tuvieron una vida, que tienen una vida, que tienen una familia, que tienen sueños, que los esperan en casa, entonces que se siguen buscando, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente vamos a decir algunos datos, pero pues sí nombrar eso, ¿no?, que no son cifras solamente. Entonces, bueno, pues en el Estado de México, a 2021 se tiene registro de 9.330 víctimas de desaparición, y pues es también la entidad que ocupa el primer lugar nacional en número de mujeres desaparecidas, con 4.290 víctimas, y el tercero en hombres desaparecidos, con 4.527 casos. Estos datos fueron consultados justamente por Corriente Alterna, Este medio hizo un especial sobre desaparición forzada, en la que también pude participar entrevistando a una madre buscadora. Y se presentó una solicitud de información a la Comisión Nacional de Búsqueda para solicitar una lista con datos actualizados. Y sus datos actualizados solo incluyen 513 víctimas, ¿no? De todo este, más de casi 10.000 personas desaparecidas, la CNB solamente incluye 503 en el Estado de México. También se vislumbró que el organismo no informó cómo cumple su misión de búsqueda de las otras 8.817 víctimas, ¿no? Y pues solamente dijeron como que los datos están en fase de actualización. Entonces, bueno, aquí vemos también, ¿no?, cómo las instituciones del Estado, o sea, cómo están ahí las principales trabas, ¿no? También cuando una persona que está buscando a un desaparecido quiere acercarse, pedir ayuda al Estado, que se supone, ¿no?, que debería también brindarnos esas herramientas, ¿no?, de búsqueda, pues evidentemente no las tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es cómplice de toda esta violencia sistémica que vivimos día a día y que nos desaparece, nos apaga, nos apaga la vida, ¿no? Y bueno, aquí voy a continuar también hablando un poco sobre el caso de Nancy y Raquel. Y, o sea, ¿por qué me parece importante hablar desde los testimonios y desde ellas mismas, ¿no? Porque creo que justamente hay toda una red y una colectivización de la lucha de estas mujeres, porque justamente han atravesado por las mismas trabas, ¿no? Las mismas dificultades, complicaciones, imposibilidades de tener las herramientas adecuadas, o sea, como brindadas por un organismo, por una institución, por el Estado mismo, ¿no?, para hacer una búsqueda efectiva o que se pongan a disposición pues autoridades, elementos, ¿no?, que apoyen, ayuden a la búsqueda de sus desaparecidos. Y me parece importante justamente hablar desde el testimonio, porque asimismo, o sea, como puede ser el caso de Nancy, puede ser el caso de otra mujer buscadora que se ha enfrentado a esto mismo, ¿no? Entonces, esta fue una entrevista que realicé con ella. Realmente fue algo, pues, sí, difícil, duro, ¿no? Porque, pues, justamente la entrevista, o sea, fue virtual, pero pues ella me atendió en su camioneta, ¿no? Y justamente tiene que ver con el ritmo de vida que las madres buscadoras tienen, ¿no?, día a día, de estar alertas, de estar siempre en movimiento. Si de pronto avisan que encontraron, no sé, unos cuerpos en una fosa, pues estar alertas para ir y buscar e identificar, ¿no? Y que eso, que también ha sido ya, bueno, se ha conformado ya como una lucha bien autónoma, bien por su propia cuenta, por sus propias manos, por sus propias estrategias, ¿no? Y bueno, pues acá voy a leer un poco, ¿no?, para dimensionar un poco este contexto. Y es sobre justamente Nancy Raquel Roset. Elvis Axel Torres es una de las víctimas que quedaron fuera del registro actualizado de casos de desaparición. Él fue desaparecido por el personal de un centro de rehabilitación de adicciones del municipio de Tultitlán, Estado de México, el 28 de diciembre de 2010. Tenía 17 años de edad en ese momento. Le faltaban 2 días para concluir su estancia en ese lugar. Su mamá, Nancy Raquel Roset, lo busca desde entonces. Si no busco yo a mi hijo, ¿quién?, pregunta en entrevista por la plataforma Zoom. A bordo de su camioneta, Nancy recorre distintos estados del país buscando algún rastro de su hijo en servicios médicos forenses, reclusorios, hospitales y centros de rehabilitación. Durante los últimos 10 años ha participado en protestas, marchas, plantones, incluso en huelgas de hambre. Fundadora del colectivo Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, es parte también de las redes de familias que lograron la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013, de la Ley General en Materia de Desaparición en 2017, de la instauración del programa Has Visto A, de la Fiscalía General de la República en 2015 y del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en 2020. Bueno, esto es un poco del contexto. Por acá voy a dejar un poco este bloque y regresamos para seguir hablando sobre las mujeres, las madres buscadoras de personas desaparecidas. Perseguida, algo me cuida la caminada, me acompañan motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos hermanas. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Les recordamos que tenemos siempre las redes abiertas para que compartan con nosotras lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que les genera esto que estamos hablando. Es bien importante esto que señala Luna respecto a las cifras, las personas, todas las personas, los sentimientos, las familias, las historias de vida interrumpidas. Muchas veces por estos militares en estas vidas que están desaparecidas y que seguimos buscando con vida. Pero otra cosa que me parece bien importante de lo que señala Luna es que justamente son las familias, los seres queridos, las personas queridas a estas desaparecidas, desaparecidos, las que están haciendo el trabajo de investigación que el Estado pues no hace, y que además no solo no hace, sino que te desdeña o que te trata o te criminaliza a la hora de estar buscando a tus desaparecidas, desaparecidos, porque también está este argumento de en algo andaban y seguramente por eso pues están desaparecidas y desaparecidos, y toda también la fragmentación del tejido social que implica que que una persona esté desaparecida, ¿no? Al estarla vinculando al crimen organizado, que pues como sabemos hay una colusión, ¿no? De estos actores del crimen con las y los representantes políticos de este país. Continuando con los efectos de la militarización del país, quería comentarles cuáles son las causas que, pues de acuerdo a la Constitución o de acuerdo a estos pactos, supuestos pactos sociales que establecemos las personas que vivimos en un Estado-nación, hacen que la presencia de las Fuerzas Armadas públicas estén en las calles. Estas se refieren a los planes de defensa nacional, que son el 1, el 2, el 3. El primero tiene que ver cuando el territorio está amenazado por una fuerza, pues como exterior, es decir, como si hubiera una guerra y Estados Unidos le declarara la guerra a México. Eso es una de las causas que propicia que las Fuerzas Armadas estén en las calles, en la defensa del territorio. Pero las que me parecen bien interesantes y que son las que se han utilizado a lo largo de la historia, en la década particularmente de los 60 y los 70, para combatir a los grupos guerrilleros, han sido el Plan Nacional el Plan de Defensa Nacional 2 y 3, y que estos mismos se aplicaron en el año 2006 con Felipe Calderón para combatir al narcotráfico. Ahorita estaremos hablando un poco más de eso, solo quería señalarles a qué se refieren el Plan de Defensa Nacional 2 y el Plan de Defensa Nacional 3. El 2 está orientado a la disolución de aquellos movimientos que atenten contra la Constitución, las instituciones o las leyes del Estado. Así, en casos de sabotaje, huelga, motín, manifestaciones o acciones guerrilleras, el Ejército cuenta con facultades para reprimir a la población. El Plan de Defensa Nacional 3 se encuentra diseñado para su intervención en casos de desastres naturales o situaciones que puedan poner en riesgo a la seguridad nacional, el narcotráfico, la drogadicción y el crimen organizado, debido a su amplia presencia territorial y a las repercusiones socioeconómicas que ha generado, forman parte de esta estrategia al haber sido declarados por Carlos Salinas de Gortari como un problema de seguridad nacional. Es decir, estas construcciones del enemigo interno, que para la década de los 60 y 70, donde la desaparición forzada se instituyó como un mecanismo de terror y de desmovilización social, que sin embargo no era tan denunciado como en la actualidad. Ya Luna señalaba que son las familiares, las mamás, las amigas, las hermanas, los hermanos también, aunque también sabemos que en estos colectivos de familiares pues predominan las mujeres, quienes han forzado y quienes han presionado por la construcción y el establecimiento de estas leyes, pero también por cambiar la narrativa o el discurso que se hace en torno a las y los desaparecidos. En la década de los 60, 70, en este marco de terrorismo de Estado, estas desaparecidas y desaparecidos eran estigmatizados por la propia izquierda también, estas izquierdas comunistas que se negaron y que vieron con recelo criminalizando y favoreciendo la estigmatización y favoreciendo las consecuencias de esta represión hacia los grupos armados, porque por justamente optar por la violencia para defenderse, hicieron que este panorama, uno, que pues las y los familiares pues no pudieran denunciar y no tuvieran un marco tal vez legal de cómo acercarse al Estado, que sabemos que es el principal violentador, pero no tenían una forma para acercarse al Estado, por lo que también no tenemos información en materia pues también de cifras o de datos en torno a las personas que desaparecieron el Ejército, la Policía, el Estado de manera forzada en este contexto, y que se ha dado justamente a partir de estas movilizaciones y de la presión de los familiares, de las familiares de estas personas, y que ha tenido, sí, ya una incidencia, ¿no?, en la conformación de leyes, en que esto se haga público, y que justamente algo que me parece bien importante es que se cambie este discurso de en algo andaba y pues quizás en lo merecía. Bueno, estas son, retornando a los planes de defensa nacional, estas son las razones que hacen que los policías estén en la calle, y los policías, los militares estén en la calle, y justamente en el marco, inició con Fox, pero Felipe Calderón lo institucionalizó al ver que las fuerzas, que las instituciones más bien, o que las pues sí, las instituciones políticas conformadas por civiles no podían hacer frente al marco de violencia que se estaba generando en el 2006 y que se requería la colaboración de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración supuestamente era temporal, en lo que las instituciones, el marco de corrupción que existe en el país iba mermando y se podía encauzar este problema del narcotráfico y de los grupos criminales hacia estas instituciones políticas. cosa que no ha sido temporal y que justamente la iniciativa de ley propuesta por Andrés Manuel López Obrador tiene la aspiración de que el manejo de los problemas de seguridad del país se lleven permanentemente a cabo por los militares o por las fuerzas públicas. La Guardia Nacional, en su creación, al ser una supuesta policía civil, pero que ya vimos que el 80% de los jefes son militares, el presupuesto con el que opera la Guardia Nacional ha sido por parte de la Sedena, que es la institución encargada de los militares o de la organización o administración de los militares, ha sido como atrás de las cortinas la que ha estado financiando, la que compra las armas, la que regula, la que administra a la Guardia Nacional. Entonces esta iniciativa solo es hacerlo, es formalizarlo, generando justamente más autonomía y más poder a las fuerzas militares. Otras de las atribuciones que han tenido los militares en este sexenio ha sido también la de la construcción de infraestructura. No podemos olvidar el Tren Maya y quién se está encargando también de llevar a cabo la seguridad o el acompañamiento a la construcción de estas obras de infraestructura, que también tiene que ver con las refinerías y que también tiene que ver con las minas, ¿no? ¿Y por qué lo están haciendo por qué lo está haciendo la Guardia Nacional? Porque las consecuencias ecológicas y las consecuencias sociales y las consecuencias en materia de violencia han tenido una respuesta por parte de la población, y no nos referimos a Eugenio Derbez, porque ha ridiculizado y ha reducido el movimiento ecologista o ambientalista al discurso que hace Eugenio Derbez, y no, hay muchos líderes asesinados. México ocupa el segundo lugar en líderes medioambientales asesinados justamente por defender los territorios, y justamente es la Guardia Nacional quien lleva a cabo el acompañamiento de estos proyectos, pues precisamente para responder al descontento social. Vamos a escuchar otro audio de Luna sobre el trabajo de las buscadoras, sobre conocer los testimonios, las vivencias, los sentipensares de estas personas que están activando y que están haciendo presión por algo que el gobierno no solo no está haciendo, no está investigando, no está trabajando, pero eso, bueno, me parece que a todas y todos los que estamos escuchando no nos parece algo novedoso. Sabemos que si queremos solucionar las problemáticas que nos enfrentamos en el cotidiano, pues tenemos que hacerlo nosotras con nuestras organizaciones, autogestivamente, de manera autónoma, para poder pues más o menos acceder a la verdad, pero que además esta iniciativa que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la característica de que los militares hagan las fuerzas, hagan el trabajo de seguridad pública permanentemente. En esta iniciativa originalmente iban a estar hasta el 2024, la Guardia Nacional iba a operar junto con los militares hasta el 2024, y también esta iniciativa implica que sea hasta el 2018, pero con tendencias a que sea un carácter permanente. Por eso se habla de una militarización del país, porque nuestra seguridad pública, y no solo nuestra seguridad pública, sino las obras de infraestructura importantes del país, como son la extracción de bienes naturales, la implementación, por ejemplo, del Tren Maya o de otras obras de transporte colectivo, de transporte público, o avenidas, o pues sí, la extracción también de los bienes naturales, del petróleo, van a estar a cargo de los militares. Vamos a escuchar este audio y volvemos. Pese a ello, Elvis Axel, que ahora tiene 28 años, no está incluido en la lista actualizada de 11.000 víctimas de desaparición integrada por las actuales autoridades federales. Para las familias de desaparecidos, suspira Nancy, la realidad es que no hay reconstrucción de la vida. No es posible regresar a las labores cotidianas sin padecer el dolor latente de la ausencia. Para todas esas familias, concluye, lo cotidiano es no poder dormir con toda la paz y tranquilidad, no poder comer tu platillo favorito porque te lo comes y piensas, ¿y si mi hijo no está comiendo? Y bueno, este es un poco del testimonio de Nancy, ¿no? Y también, pues, en este especial de notas periodísticas que se hicieron, pues hay diversos testimonios de otras madres. Y bueno, pues acá podemos, creo que ver, ¿no? Justamente, pues, el dolor, los procesos que habitan, ¿no?, estas mujeres. Entonces, Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el contexto actual, ¿no?, de las desapariciones en el país, y pues hay algunos datos y cifras que me gustaría dejar acá. Y es que, bueno, de 1964 a este año han desaparecido 100.000 personas en México. Esto de acuerdo con cifras, pues, oficiales, ¿no?, del gobierno federal. Y pues ante esto también ha habido como diversas manifestaciones por distintos colectivos, como el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y pues que justamente se pronuncia, ¿no?, ante todas estas desapariciones, y con justa y digna rabia, ¿no? También hay otros datos desagregados del Registro Nacional Mexicano que indican que cerca de la cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, y que un 20% era menor de 18 años cuando lo desaparecieron. También se muestra que el 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce sucedieron a partir de diciembre de 2006. Esto, pues, evidentemente en el sexenio de Felipe Calderón, fue el año en el que asumió el poder y pues instauró un modelo militarizado, ¿no?, de seguridad pública, y que tiene que ver con lo que ya ha comentado Vivi, con lo que se ha dicho en la primera parte de este programa. Y pues bueno, un poco como históricamente, ¿no?, de 1965 a 1990, que se hace esta como guerra sucia, pues las desapariciones respondían a motivaciones políticas, ¿no? Bueno, y después de 2006, pues se llevaron a cabo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado declarada por Felipe Calderón. Entonces, pues el comité y el grupo de trabajo sobre desapariciones citaron en una declaración en 2011 que las cifras oficiales daban cuenta de 5.000 desaparecidos o ausentes solo en ese año. Y un decenio más tarde, el año pasado, en noviembre de 2021, las personas desaparecidas inscritas en el registro llegaban a 95.000, con 100 de ellas sucedidas durante las poco más de 2 semanas que el comité y el grupo de trabajo sobre desapariciones estuvieron en el país, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay que cuestionarse y un poco pensar, ¿no?, qué es lo que quiere decir las desapariciones, ¿no? O sea, simbólicamente, ¿no? O sea, ¿qué podemos reflexionar acerca de tantos y tantas personas que el ejército, el Estado, desaparece en el país? Y bueno, siguiendo un poco sobre el contexto, para el comité y el grupo de trabajo, las 100.000 desapariciones registradas oficialmente en México son una muestra del prolongado patrón de impunidad en el país. La falta de justicia deja solas a las familias de las víctimas, que sufren la ausencia de sus seres queridos y buscan sin saber qué es lo que pasó, ¿no? Esa incertidumbre, sin saber dónde están, cómo están, en dónde están. Entonces, pues esto un poco habla, ¿no?, sobre la violencia y sobre la violencia que ejerce el sistema, ¿no?, contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, contra pues lo que tenemos, que es como justamente esto, la vida, la familia, lo más íntimo que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, también mencionar que justamente, ¿no? También hay, bueno, en el caso de las mujeres desaparecidas, durante 2022, durante este año, tan solo pues van 2070 mujeres, ¿no? Y es como muy doloroso nombrarlo porque pareciera, ¿no? O sea, como decir, van 2070 mujeres y contando, ¿no? Entonces, pues sí es muy doloroso nombrarlo, pero creo que es importante también hacerlo, ¿no? Y no en el hecho nada más como de dar los datos, sino de tener una postura de decir, pues sí, o sea, nos están desapareciendo, nos están matando y vamos a seguir aquí, ¿no? Justamente como se llama este ciclo, ¿no? Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos, y lo que exigimos es justamente eso, ¿no? Justicia, y pues eso, que reiteramos nuestra postura de estar aquí con digna rabia, de acompañamiento, de nombrarnos también aquí en los micrófonos. Y bueno, de seguiremos un poco hablando y contextualizando sobre las desapariciones. Y bueno, tan solo de enero a agosto de 2022, pues se registraron estos 2070 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas en México. Y pues también un poco, ¿no? Las periferias, como lo es el Estado de México, pues es quien más resiente esta violencia, ¿no? Pues es el estado que más reportes tiene, tiene 353 reportes, y esto pues son cifras oficiales, ¿no? Pero también pues las que no se denuncian, de las que nadie habla, de las familias que quizá no tienen los medios para denunciar, ¿no? Y también pues eso, ¿no? Dejar en claro que sí, que estas son cifras oficiales, pero pues no dudamos que fuera de estas cifras existan más casos. Y bueno, por acá datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señalan que todas las entidades tienen al menos un registro por desaparición, todas las entidades de México. Además del Estado de México, los otros 5 estados con mayor índice de desaparición de mujeres son la Ciudad de México, con 296 casos, Morelos con 229, Veracruz 154, Chiapas 106 y Nuevo León con 96. Y bueno, del total pues de mujeres desaparecidas, 599 pertenecen a entre 15 y 19 años, es el rango de edad. Y hay 305 menores desaparecidas entre 10 y 14 años. De 20 a 24 años se contabilizan 218 casos. Y bueno, pues esta es la crisis, ¿no?, que se vive en México y que no solo afecta justamente al territorio nacional, ¿no?, sino pues también en Guatemala, en Honduras, justamente, o sea, como en muchos países, pero en estos también se han reportado casi a la par que México el número de desapariciones de familiares, ¿no? Y bueno, vamos de nuevo a una canción y regresamos para hablar ya sobre las madres, ¿no?, buscadoras, sus estrategias, cómo van también un poco esa cuestión. Entonces, regresamos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que tan labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de Estamos de vuelta en Morras Chambeando, les agradecemos un montón que sigan acompañándonos en este programa que está dentro del ciclo Ni Perdón Ni Olvido, Castigo a los Asesinos. Y como decía Luna, esto también no solo es recuperar la memoria, tener la memoria presente, sino exigir también que se aclare la verdad, que se haga justicia para estas personas, estas más de 100.000 familias que están en búsqueda con vida de sus desaparecidas, de sus desaparecidos, porque eso tampoco lo vamos a olvidar. Ellas, ellos salieron con vida de sus casas. Y hablando fuera del aire con Malu, con la Luni, sobre las cifras y sobre la importancia que nosotras señalamos en torno a estas cifras, en torno a que son personas, historias, aspiraciones, un montón de cosas que pues fueron arrebatadas. También señalar que el carácter cuantitativo pues sí tiene una cierta importancia, no podemos desecharlo, y no solo porque nos habla de la magnitud de la violencia y de la magnitud de la respuesta que el Estado tiene hacia diversos problemas que no puede manejar, y además no solo que no puede manejar, sino en los que él participa activamente por acción u omisión. Y pues hablando justamente de estas cifras, sí señalar que estos más de 100.000 desaparecidos, como señalaba Luna, si bien son cifras oficiales basadas en el trabajo de estas organizaciones conformadas por personas de a pie, que hacen este trabajo de investigación que el Estado no está haciendo. En el gobierno de Peña Nieto estas cifras ascendían como a 28.000, pero estaban súper sesgadas, pero también porque no es un discurso neutro y porque tenía un carácter político para negar los marcos y los niveles de violencia en los que estaba el país. Entonces me parece bien importante también señalar que este trabajo de investigación está realizado por personas de a pie, principalmente por familiares de estas personas desaparecidas, que están dando cuenta de la magnitud del problema, pero no solo eso, que en estos informes que hacen estas familias, y que me parece bien importante lo que también señalaba ya Luna respecto a quienes denuncian, quiénes denuncian y por qué nos está denunciando también. Pero también en estos trabajos y en estos informes no solo se ve como la cifra de las personas que no están, que no han vuelto a sus casas, sino también quiénes son los principales responsables. Es decir, que hay un trabajo de investigación sobre conocer la verdad, sobre acceder en dado caso al duelo, a un duelo digno, a un duelo de reparación, pero que está realizado por las personas de a pie, por las personas como del cotidiano, y el Estado basa sus políticas públicas y sus discursos en este trabajo que él o los representantes estatales no han realizado. Continuando con este número de cifras y hablando un poco de la militarización del país, ¿por qué se está diciendo que México está militarizado? Señalar que hay 85.310 soldados de la Sedena desplegados en México en la actualidad. Es decir, 85.310 soldados están en los diversos estados del país supuestamente haciendo labores de seguridad. Del 100% de los soldados que están en la Sedena, el 83% está en las calles o desplegado. Es decir, que está afuera trabajando, entre comillas. Y algo que me parece muy, muy importante señalar es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde que inició hasta el año 2022, ha habido un aumento del 64% del despliegue de soldados en la calle. Esto me parece bien interesante porque al ser un supuesto gobierno de izquierda, que no es un gobierno de izquierda y que no está dentro de sus aspiraciones ni dentro de sus fundamentos, por más que venga Evo Morales y por más que venga Mujica, que también no habría que repensar todo lo que hizo Evo Morales en sus periodos de gobierno, y pues no sé por qué no se puso a platicar con Mujica sobre la legalización, ¿no?, particularmente de la marihuana, pero pues señalar que al traer a Silvio Rodríguez al Zócalo, al poner una cara de supuesta izquierda o de supuesto progresismo, no ha habido una crítica de la sociedad, ¿no? O no ha habido una denuncia tan fuerte tal vez de la sociedad, o no ha habido una denuncia tal vez tan visibilizada. Y cuando las llega a ver, justamente, ¿no?, se reduce a que las feministas son panistas y quieren desestabilizar su gobierno, los ecologistas son Eugenio Derbez, no están asesinando a las personas que defienden a la mariposa monarca, no todo se basa en estas campañas televisivas súper mal hechas, ¿no? Y a eso se reduce el ecologismo o el activismo por los bienes naturales en el país. Pero que es importante señalar que sí, todavía hay sectores, pues a lo mejor esperanzados en este gobierno, y sectores de izquierda, tal vez intelectuales, tal vez relacionados a la academia, no lo sé, pero pues que se niegan a ver que este pues también es un estado de terror y es un estado militarizado, y que ha sido justamente en la ausencia de crítica de estos sectores de izquierda, que todas estas reformas han ido pasando sin una tal vez denuncia social más masiva, o tal vez con el acompañamiento de estos intelectuales, tal vez de izquierda, que se niegan a ver las acciones, pero no solo las acciones, sino las consecuencias que tiene las políticas públicas que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador en este país. Desde el gobierno de Fox, pero ya formalizado e institucionalizado con Calderón, se ha visto que la fuerza pública y que los militares en las calles no solo no han contribuido en generar seguridad o en combatir, como era la palabra favorita, a estos grupos criminales, sino que el aumento de la violencia ha sido excesivo, como ya lo señalaba Luna en los audios y con las cifras que nos presentó. Es decir, que se ha visto que no hay ninguna mejora que los militares no generan seguridad y por el contrario están generando demasiadas violaciones a los derechos humanos. Entonces, el hecho de que todas las fuerzas de seguridad, es decir, la policía, la Guardia Nacional, estén a cargo de los militares y que los militares tienen un fuero especial, que no rinden cuentas, que tienen autonomía y que tienen todo el presupuesto, va a generar, no solo está como generando esta condición de militarización, sino que puede generar efectos mucho más graves en cuanto a, en materia a derechos de derechos humanos, en materia de violaciones a los derechos humanos. Vamos a escuchar este último audio de Luna para ya comenzar a cerrar. Y nada, justamente un poco es esto, ¿no? El incitarles al debate, qué piensan ustedes de esta situación, qué piensan de que sean las fuerzas militares quienes se encarguen de la seguridad del país, y no solo de la seguridad del país, también se están encargando de los proyectos de infraestructura, por ejemplo, de las construcciones de obras como el Tren Maya, pero también de servicios administrativos en la aduana. Ellos se están encargando del control del paso de las personas que se están movilizando por diferentes territorios. Vamos a escuchar este audio de Luna y volvemos ya para cerrar este programa. Bueno, y ahora también pues vamos a hablar un poco sobre las mujeres buscadoras, quién busca a los desaparecidos, a las desaparecidas. Y bueno, ¿no? Un poco contextualizando también, como en Chile, con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en Argentina, con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, pues son principalmente las mujeres quienes han salido a buscar a sus seres queridos, también acá en México, ¿no? Y también como a estos colectivos se añade también la caravana de madres centroamericanas que atraviesa México cada año desde hace 15, buscando a sus desaparecidos en su viaje hacia los Estados Unidos. Recorren todo el país mostrando la foto de sus hijos e hijas en las en sus pancartas, donde se preguntan dónde están. Pegan afiches en las calles, recorren hospitales, cárceles, campos, cementerios. Se entrevistan con periodistas, autoridades. Algunas veces reciben algún indicio, alguna llamada anónima. Y en ocasiones pues son ellas, ¿no? Ellas mismas quienes han logrado ubicar a sus seres queridos vivos o muertos, ¿no? Bueno, también por acá hay un reportaje sobre las madres buscadoras de Sonora, en donde pues fueron acompañadas por algunos periodistas cuando les dieron un pitazo, es decir, como alguien de manera anónima les indicó que se encontrarían restos humanos, y pues salieron en camionetas con palas y varas para ir a buscar, ¿no? Y entonces un poco hablando del proceso de estas madres, ¿no? Que es súper fuerte, que es justamente enterrar esta vara, ¿no? Que es un pedazo de fierro en forma de T, que se entierra en la tierra, se saca, se huele, y pues sí, huele como a descomposición, o como ellos dicen, ¿no? Huele a muerte, pues saben, ¿no? Que ahí hay restos. Y justamente habla, o sea, como hay hablar de este proceso es importante, ¿no? Porque son ellas, son las mismas madres, ¿no? Quienes se levantan, ¿no? Con toda la ausencia, con el dolor, y salen a buscar y salen a hacer estas estrategias, ¿no? De búsqueda que ellas mismas pues han implementado, ¿no? Entonces, pues un poco estas son como las colectivas, las madres, ¿no? Hay incluso como algunos como estudios que hablan como de la feminización de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que retratan como también el poder, la resistencia que genera la unión de mujeres, ¿no? De contextos y edades diversos en un país justamente, ¿no? Atravesado por esta violencia, por la desaparición forzada, por contextos de militarización, también en un país atravesado por el machismo, la misoginia, y pues justamente, ¿no? Se utiliza, o más bien en estos como estudios se habla como justamente del rol de cuidados, ¿no? De las mujeres, ¿no? Un rol de cuidados colectivo, y que justamente es una forma contestataria para hacerle frente a las estrategias de terror y de necropolítica, ¿no? Que azotan a el país, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, o sea, claro que hay hombres también, ¿no? Buscando a sus desaparecidos, pero justamente acá en este programa quisimos también hablar un poco sobre el papel de las mujeres en la búsqueda, ¿no? Y pues tiene que ver ya con esto que hemos estado hablando un poco en este programa, ¿no? Con desde los testimonios también, ¿no? De cómo se lleva a cabo estos procesos. Y que justamente, pues sí, ¿no? Tiene que ver como siempre con los cuidados, ¿no? Y con la digna rabia, y que justamente, pues, la búsqueda, ¿no? Como una tarea de cuidado también. Entonces, viéndolo, ¿no? Desde esta perspectiva como del cuidado, el cuidado y este tipo de estrategias, ¿no? Que se hacen las madres buscadoras, como una forma contestataria, ¿no? Ante todo, ante toda la violencia, ante el contexto que pues están viviendo día a día, ¿no? En la búsqueda de sus familiares y seres queridos. Y bueno, pues ya por último vamos a leer otra estampita, otro testimonio para pues para seguir, ¿no? Dimensionando un poco este tema. Desde cada rincón del país. Para mí el 10 de mayo no es un festejo. Quien habla es Maribel Enciso. Es parte del colectivo Familias Unidas por una Causa y busca a su hija María José Monroy Enciso. En el 2010 la hirieron en el cuello con un arma punzocortante y le robaron a su hija en Tecámac, Estado de México. Tenía 11 meses de nacida. El hombre que se la robó ya cumple una condena de 83 años de prisión. Sin embargo, no ha confesado nada sobre el paradero de María José. La Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la República estudió el expediente y determinó que María José es víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal. Las autoridades siguen sin encontrarla. Hay madres a quienes les robaron a sus bebés de brazos, madres de la tercera edad que buscan a sus hijos profesionistas, a jóvenes adolescentes que salieron a festejar un cumpleaños o a quienes un día cualquiera fueron forzados a abordar un vehículo para ya no volver. Madres de cada uno de los estados de la República dando fe de la dimensión nacional de la tragedia. Ahí está Mónica Orozco Enríquez, por ejemplo. Ella busca a su hijo Benjamín Ulises Medina Orozco, desaparecido el 27 de julio del 2013 en el estado de Hidalgo a sus 19 años. Fue una fiesta con sus primos y sus amigos. Él fue el único que no regresó, dice mientras muestra la lona con la foto de su hijo. Lourdes Herrera busca a Brandon Esteban Acosta desde agosto de 2009. También busca a su esposo Esteban Acosta o Rodríguez y a sus dos cuñados Gualberto y Gerardo Acosta Rodríguez. Ella acudió a la primera marcha de madres de personas desaparecidas el 10 de mayo del 2010 en Coahuila. Hubo menos de 30 personas, recuerda, pero que la manifestación de hoy sea tan nutrida está lejos de ser un alivio. Desgraciadamente en este caminar hemos conocido mucha gente, madres, padres, familiares con hijos e hijas desaparecidos, dice Lourdes. Ya somos un grupo muy grande y estamos hermanados todos los colectivos del país. Este dolor nos empoderó, es un dolor muy grande, pero es más grande el amor que tenemos por nuestros hijos e hijas. Hoy sigo sintiéndome orgullosa de ser madre de Brandon Esteban, lo quiero como el primer día. Quiero volver a ser su madre en esta y en todas sus vidas. Hoy mi mamá no está presente en la marcha, dice Delfina Castillo. Ella, año con año, venía hasta la Ciudad de México a marchar este día. Esta vez no vino, pero sabe que sus hijas estamos aquí marchando por ella y sabe que lo hacemos con mucho amor. Castillo es una de las madres fundadoras del colectivo Justicia y Esperanza San Luis de la Paz, uno de los primeros colectivos de búsqueda que se crearon en Guanajuato. Busca a su hermano Alejandro Castillo, que desapareció en 2011 junto a otras 23 personas con quienes se dirigía a Estados Unidos. Híjole, es bien difícil leer esto sin que se nos quiebre la voz, sin sentir lágrimas, ¿no? Y bueno, justamente algo que vemos también en estas madres, en estas buscadoras, y que también Nancy Rosette compartía, ¿no?, en la entrevista, era ella tomó muchos cursos de sobre representación legal para representarse a ella misma y a su hijo, ¿no? Porque justamente no hay una representación legal por parte del Estado, de la institución, y somos nosotras mismas las mujeres, ¿no? Son las madres mismas, las mujeres, quienes se representan a ella y a sus hijos, ¿no? Entonces, pues tanto ella, ¿no?, como aquí también en este testimonio vemos a otra madre, Delfina Castillo, ¿no?, que pues son mujeres, ¿no?, que se representan a sí mismas, que fundan colectivos, ¿no?, que justamente ya lo mencionábamos, ¿no?, o sea, se hermanan a través del dolor, de la ausencia, ¿no?, de este proceso que ellas viven. Y bueno, es un poco justamente del contexto que viven en esta, ¿no?, en la tragedia de la desaparición forzada en el país. Y pues, bueno, ¿no?, vamos ahora a una canción, y esto pues fue un poco también lo que queríamos un poco nombrar acá en el Morras Chambeando. Esperemos que pues que igual puedan, ¿no?, resonar acá con este programa, y también invitarlos a eso, ¿no?, a posicionarnos de maneras contestatarias, de maneras dignas, como la rabia, la ternura, los cuidados, ¿no?, de manera también como lo queramos, ¿no?, a romper, a quemar todo, a salir a gritar, a nombrar a las personas que nos hacen falta en el país, que hacen falta, ¿no?, en la periferia, en los campos, en las ciudades, también las niñas, ¿no?, las abuelas, las mujeres, quienes tienen estudios, quienes no tienen estudios, ¿no?, porque pues esto es una herida, ¿no?, que nos atraviesa a todos como humanas, como humanos. Y bueno, por acá cerrar también un poco, respirar, ¿no?, cerrar un poco como sí esta energía. Y bueno, esperemos que, ya saben que por acá por el Morras pueden escribirnos también, y nos escuchamos también al próximo programa, que vamos a seguir también hablando sobre esto, y reiterar, ¿no?, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada, de 40 años había. Era de un paracaidista, de la octava compañía, que a su madre le escribía, y la carta así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, y una luz me iluminó, el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. Ahora el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran. Madre, yo quiero morir, ya estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, estamos de vuelta en Morras Chambeando. Y le agradecemos un montón a la Luni haber compartido con nosotras, con nosotros, estos testimonios. Como ella señalaba, pueden consultarlos también en Corriente Alterna. Ella escribió o escribe para ese medio también. Le vamos a pedir si nos puede compartir esto en las páginas, en las redes de las Morras Chambeando, para que también podamos tener esta versión escrita. Y estamos llegando al cierre de este programa, agradecerles mucho habernos acompañado y contarles esto, o sea, señalar que la militarización del país está dada por que las instituciones no pueden lidiar con el narcotráfico y con el crimen organizado, pero no podemos olvidar que están los representantes gubernamentales, están coludidos con ambas estructuras. Y también quisiéramos señalar los efectos de la militarización, que es algo de lo que nos ha estado platicando la Luna, que tiene que ver con la desaparición forzada, pero en este proyecto de militarización del país serían estas fuerzas públicas las que se encargarían de proteger, por ejemplo, las escenas del crimen, los casos de búsqueda, las investigaciones. Pero se ha evidenciado también por parte de estas organizaciones de la sociedad civil, como de estas buscadoras, estos buscadores que son los que están haciendo este trabajo de investigación, que pues los militares han encubierto los asesinatos y los abusos. También han pedido apoyo de los médicos para que traten las heridas provocadas por las torturas, que pueden hacer, que son usadas como pruebas de abusos. También han colocado armas con fines incriminatorios y han movido los cuerpos para aparentar que murieron en combate. Es decir, han hecho todo una escena y toda una pantomima de los conflictos de violencia, ocultando las razones estructurales que están en estos asesinatos, en estas desapariciones. No podemos olvidar que la participación activa que tuvo el ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que justamente el 26 de septiembre se cumplen 8 años, si ahorita no estoy mal informada, son 8 años de la desaparición forzada de estos estudiantes, en los que el ejército mexicano tuvo una participación activa. Por otro lado, respecto a las mujeres, también la presencia de los militares en las zonas rurales, en el estado de Guerrero, están llenas de abusos, de violaciones sexuales, de abusos sexuales, de tortura a las personas. Entonces, los efectos de la presencia de los militares en la calle son graves, y por eso es también un poco este llamado que nos hace Luna a posicionarnos, pero también a estar al tanto de estas transformaciones legales que está haciendo el presidente para contribuir al aumento de violencia, cuando pueden existir otras estrategias, ¿no? Si los militares están en la calle por el narcotráfico, entonces ¿por qué no hacer políticas públicas de salud que puedan ser más incluyentes? ¿Por qué no desestigmatizar las llamadas drogas? ¿Por qué criminalizar las plantas? ¿Por qué no tener una estrategia que pueda ser menos violenta y que pueda ser menos contra la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué no generar más centros culturales? ¿Por qué no dar más apoyo? ¿Por qué no todos estos recursos públicos, además, y recursos financieros que se están dando al ejército, se dan para programas culturales? ¿Por qué no se dan para otros espacios, o para espacios alternativos, más bien, ¿no? Donde está la juventud y donde pueden la juventud encauzar un montón de inquietudes que tiene. Nos parece que las estrategias que está llevando a cabo este gobierno, que solo generan desaparición forzada y muerte, atentan contra nosotras, contra nosotros, ¿no? Y que no son una medida para combatir o para erradicar esta violencia que tiene el país, pues sumido en un montón de prácticas bien nefastas, y en una política de terror que más bien lo que busca es que pues nos callemos, ¿no? Y que ya no digamos nada, y que no estemos en contra de la extracción de bienes naturales, que no estemos buscando a las personas que nos hacen falta. En ese sentido, pues también señalar eso, ¿no? Que lo que he estado charlando un poco tiene que ver con una visión muy masculina, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la participación de los hombres en la generación de violencia, y me parece bien bonito el contraste que hemos hecho en este programa, porque la Luna justamente ha estado hablando de los cuidados y de quiénes representan los cuidados. En ese sentido, pues la mayoría de buscadoras son mujeres y están apelando a otras formas, ¿no? A otras formas. Entonces, justo para no cerrar este programa con esta pues con este quizá mal sabor de boca, y como señala Luna, sí, con nuestra digna rabia, pero también con una esperanza de en el sentido que hay personas movilizadas, en que podemos acompañarnos, acompañarlas, generar acciones de diversas maneras, dando difusión, tal vez colaborando económicamente, porque muchas de estas organizaciones son autogestivas, y entonces las comidas, los trayectos para ir a buscar a sus familiares, las herramientas que ellas utilizan, estas investigadoras, que son unas investigadoras con un conocimiento bastante profundo, mucho más que estos profesionales que se dicen llamar nuestros representantes gubernamentales. Entonces hay muchas formas como de esta digna rabia encauzarla, sí, en las calles, y también de maneras administrativas, quizá operativas, acercándonos, ver de qué manera podemos contribuir, ya sea económicamente, ya sea con trabajo, ya sea con difusión. Como que hay muchas, muchas formas para estar ahí también en la búsqueda de nuestras desaparecidas. Pues les agradecemos un montón el que nos hayan acompañado hoy. Ojalá pudieran compartirnos pues sus sentipensares en torno al programa pasado, en torno a este programa, qué les genera la idea de vivir en un país militarizado, qué les genera la gestión de Andrés Manuel López Obrador, qué piensan ustedes, ustedes creen que todavía hay un cambio, una esperanza con este estado. Pues nada, nos gustaría mucho, mucho escucharlas. Pueden mandarnos un mensajín o pueden publicar en nuestras páginas de Facebook o en el Instagram. Les agradecemos un montón estar acá, haber estado acá. El próximo miércoles vamos a tener un programa bien chido que va a estar hablando como sobre justamente en el Amusicarnos. Vamos a estar platicando con una compañera que es música y que nos va a andar ahí contando todas sus experiencias. Pues les invitamos a que nos sintonicen. Y les invitamos también a escuchar la audioteca que está en la página de Archip. En Google también pueden buscar como Archip Morras Chambeando y les aparecen todos nuestros programas anteriores. Y pues nada, les mandamos un abrazo muy muy fuerte. Recordar que vivos se los llevaron, vivos y vivas se los llevaron, se las llevaron, y vivas y vivos los queremos en sus casas. Les abrazamos mucho, nos escuchamos a la próxima. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras Chambeando 2020.